penando. Penando por tu olvido, sin esperanza. Sin esperanza que vuelvas a este nido. Sin esperanza que vuelvas a este nido. Si he de vivir padeciendo a la vida por ya no verte. Si he de vivir padeciendo a la vida por ya no verte. A Dios le pido que pronto me dé la muerte. A Dios le pido que pronto me dé la muerte. ¿Qué dice usted, compadre? Más vale un pájaro en mano que 100 volando. Por eso es que a ti, paloma, te sigo amando. Amada mía, por ya no verte. Si de vivir padeciendo, amada mía, por ya no verte. A Dios le pido que pronto me dé la muerte. A Dios le pido que pronto me dé la muerte. Me dé la muerte. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Atiuna que tiuna tiuna que tiuna na que tiuna na. Vamos donde el chinito al chipana. Ati una que ti una ti una que ti una na que ti una na. Vamos a ver, chinito, que hay que almorzar. Frijolito saltado, arroz sin sal. Yo tengo mucho maná, yo tengo mucho frijol. Y mañana pa' la plaza, boca a boca, papá dilo. Y mañana pa' la plaza, boca a boca, papá dilo. El chinito del frente, ¡qué cosa! ¡Qué barbaridad! El chinito del frente, ¡qué cosa! ¡Qué barbaridad! Se come a los gatos, ¿cómo? Con arroz sin sal. Se come a los gatos, ¿cómo? Con arroz sin sal. Yo tengo mucho maná, yo tengo mucho frijol. Y mañana pa' la plaza, boca a boca, papá dilo. Y mañana pa' la plaza, boca a boca, papá dilo. Aquel chinito del frente es un vivo, es un macaco. Le pedí chaufa con pato y me ha hecho comer gato. Cómo puede comer la güey, la güey, la güey, la güey? A los gatos, ¿cómo? Con arroz sin sal. Se come a los gatos, ¿cómo? Con arroz sin sal. Yo tengo venga, mucho maná, venga, yo tengo venga, mucho fuego. Y mañana pa' la plaza, boca a boca, papá dilo. Y mañana pa' la plaza, boca a boca, papá dilo. De mi norte, gozando de su sol y el aire puro, de los verdores, de sus cañaverales y de sus chinas en capuz enamorada. salí a la mar en un caballo de totora. Pesqué cabrías para la meriendita y a mi regreso hallé la playa. Me está esperando una chinita y a mi regreso hallé la playa. Me está esperando una chinita. Y nos fuimos de brazo a pasear, cosa la verbena y la banda escuchar. A las 12 el castillo quemar y las palomitas al cielo volar. Mis amigos saludo al pasar y con un rompope yo suelo brindar. Marineras donde no bailar y al canto del gallo el día anunciar. Y nos fuimos de brazo a pasear, gozar a ver ven y la banda escuchar. A las 12 el castillo quemar y las palomitas al cielo volar. Mis amigos saludo al pasar y con un rompope yo suelo brindar. Marineras donde no bailar y al canto del gallo el día anunciar. Marineras donde no bailar y al canto del gallo el día anunciar. Gozar la verbena y la banda escuchar. A las 12 el castillo quemar y las palomitas al cielo volar. Mis amigos saludo al pasar y con un rompope yo suelo brindar. Marineras donde no bailar y al canto del gallo el día anunciar. Y nos fuimos de brazo a pasear. Gozar la verbena y la banda escuchar. A las 12 el castillo quemar y las palomitas al cielo volar. Mis amigos saludo al pasar y con un rompope yo suelo brindar. Marineras donde no bailar y al canto del gallo el día anunciar. Marineras donde no bailar y al canto del gallo el día anunciar. A ti, Chiclayo, flor del norte del Perú. A ti, Chiclayo, flor del norte del Perú, te brindo mi canción con todo el corazón del que vive orgulloso de tu suelo, de tus costumbres y de tu tradición. Del que vive orgulloso de tu suelo, de tus costumbres y de tu tradición. Jardín de flores, tierra noble y generosa, bajo tu cielo hay alegría y hay candor. Cuando me ausento de tus lares tan queridos, se destroza mi pobre corazón. Desde la blanca Arequipa hasta Loreto y desde Tumbes hasta el fin de mi nación, todos te aclaman, Chiclayo de mis amores. Eres del Perú el corazón. Todos te aclaman, Chiclayo de mis amores. Eres del Perú el corazón. Jardín de flores, tierra noble y generosa, bajo tu cielo hay alegría y hay candor. Cuando me ausento de tus lares tan queridos, se destroza mi pobre corazón. Desde la blanca Arequipa hasta Loreto y desde Tumbes hasta el fin de mi nación, todos te aclaman, Chiclayo de mis amores. Eres del Perú el corazón. Todos te aclaman, Chiclayo de mis amores. Eres del Perú el corazón. Sueños de amor y dicha son fe perdida. y se lleva solo el corazón lleno de limpas. Y se beben copas de amargor y de mentiras. Y se lleva solo el corazón lleno de heridas. Y se beben copas de amargor y de mentiras. Yo sé del desengaño, tu amor ya lo he perdido. De mi pobre corazón herido, ni siquiera cree en un amigo. Y el desengaño lo está matando, lo está matando. Pobre corazón herido, ni siquiera cree en un amigo. Y el desengaño lo está matando, lo está matando. Así mi alma se sufre, pero se aprende. Pero con sabor a norte. Quiera creer un amigo y el desengaño lo está matando, lo está matando. Pobre corazón herido, ni siquiera cree un amigo y el desengaño lo está matando, lo está matando. Ya el desengaño lo está matando, lo está matando. Amor tengo que me ha enloquecido y por él vivo tan solo angustiado. Un amor tengo que me ha enloquecido y por él vivo tan solo angustiado. La calma he perdido y en vano pretendo sustraerme a esta angustia, pero hasta ahora no he podido. La calma he perdido y en vano pretendo sustraerme a esta angustia, pero hasta ahora no he podido. No te veo y sufro tanto, si supieras, nena, cuánto desespero noche y día, y ya no tengo alegría. Es que mis penas son de esas que no admiten más tristezas que las dulces inquietudes del amor. No seas mala, no me niegues tu cariño, vida mía, que yo veo en tu mirada una promesa albergada, que tus labios primorosos brinden besos deliciosos, que yo sea tu feliz conquistador. ¡Sabor a norte! ¡Échame alma! No te veo y sufro tanto, si supieras, nena, cuánto desespero noche y día, y ya no tengo alegría. Es que mis penas son de esas que no admiten más tristezas que las dulces inquietudes del amor. No seas mala, no me niegues tu cariño, vida mía, que yo veo en tu mirada una promesa albergada, que tus labios primorosos brinden besos deliciosos, que yo sea tu feliz conquistador. ¡A chica, chica, comadre! ¡Baile esta marinera! Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Dime por Dios lo que me has dado, que yo me siento, mamita, como embrujado, que donde voy pensando estoy, que tus lindos ojitos de raro mirar la vida me han de quitar, que tus lindos ojitos de raro mirar la vida me han de quitar. Yo no sé, yo no sé, la hierbita que tú me has dado, solo sé, solo sé, que tus ojos me han embrujado, que si tú me faltaras no puedo vivir, no puedo vivir. sin ti, que si no me faltara no puedo vivir, no puedo vivir sin ti. Cholita pasiderosa, tus ojos me han embrujado. Yo solo creo una cosa, que el salto se me ha volteado. ¡Segunda, compadrito! La chica, chica, así, así. Toma, toma. Mamita, como embrujao, que donde voy, pensando estoy, que tus lindos ojitos de raro mirar, la vida me han de quitar, que tus lindos ojitos de raro mirar, la vida me han de quitar, yo no sé, la hierbita que tú me has dado, solo sé, que tus ojos me han embrujao. Que si tú me faltara no puedo vivir, no puedo vivir sin ti. Que si tú me faltara no puedo vivir, no puedo vivir sin ti. Yo no sé, la hierbita que tú me has dado. Solo sé, que tus ojos me han embrujado. Que si tú me faltara no puedo vivir, no puedo vivir sin ti. Que si tú me faltara no puedo vivir, no puedo vivir sin ti. Echa perrito, qué buen vals. Amor perjuro, falso y traidor. Ilusiones de todo el que más te quiere. El que guarda ley contigo es un falso amigo. Amor perjuro, falso y traidor. Sintiendo así la pena que hoy te agobia. Vive el amor en su regazo. Cual una ave marina que entre las brumas, volar, volar hasta perderse a lo lejos. Cual una ave marina que entre las brumas, volar, volar hasta perderse a lo lejos. El amor es luz y fuego, cruza a través del tiempo y la distancia. El amor es luz y fuego, cruza a través del tiempo y la distancia. Y se une a los bellos por sosiego y llega a los corazones por la fragancia. Y se une a los pechos por sosiego y llega a los corazones por la fragancia. ¡Toma mi alma! ¡A chica, chica, Pedro! ¡Bonito vals, bonito vals! El amor es luz y fuego, cruza a través del tiempo y la distancia. El amor es luz y fuego, cruza a través del tiempo y la distancia. Y se une a los bellos por sosiego y llega a los corazones por la fragancia. Y se une a los bellos por sosiego y llega a los corazones por la fragancia. Forjó mi pensamiento una quimera. Promesas nos hicimos como niños. Ilusión, amor, todo en vano. Solo memoria. Mi corazón es testigo que yo fui tu fiel amigo en tu historia. Paso a paso, sufrir fue mi destino al conocerte, para nunca olvidarte. Siempre está en mi mente esa ilusión, hoy persiste en mi memoria esos recuerdos. No hay debido tú cruzarte en mi camino, no quisiera recordar esos pasos de mi vida. Hoy te sueño noche y día, más te quiero todavía, porque existe en mi locura que tu nombre en mí grabé. Y aunque esté en la sepultura, nunca yo te olvidaré, porque existe en mi locura que tu nombre en mí grabé, aunque esté en la sepultura. Mi alma, pensando en ti estoy toda la vida, aunque sé que tú nunca te acordarás de mí. ¿Qué voy a hacer si mi negro destino te puso en mi camino cuando menos pensé? ¿Qué voy a hacer si mi negro destino te puso en mi camino cuando menos pensé? Como una barca que navega sin rumbo, mi vida entre sollozos está por naufragar. En las lejanas playas donde me esperan el dolor y la pena para siempre llorar. Como una barca que navega sin rumbo, mi vida entre sollozos está por naufragar. Lejanas playas donde me esperan el dolor y la pena para siempre llorar. Así Rapucho y los dos Carrizos. Como una barca que navega sin rumbo, mi vida entre sollozos está por naufragar. En las lejanas playas donde me esperan el dolor y la pena para siempre llorar. Como una barca que navega sin rumbo, mi vida entre sollozos está por naufragar. En las lejanas playas donde me esperan el dolor y la pena para siempre llorar. Granita guapetona, de los labios de coral, de mirada seductora y sonrisa angelical. Eres dueña de una gracia y hermosura sin igual. Cuando ríes, cuando cantas, tu alma vibra de emoción. Granita guapetona, de los labios de coral, de mirada seductora y sonrisa angelical. Eres dueña de una gracia y hermosura sin igual. Cuando ríes, cuando cantas, tu alma vibra de emoción. vida me fascina, mi uranita preciosa, tu sonrisa graciosa, nos invita a soñar. Oh norteña querida, tú serás preferida, porque sabes querer, porque sabes amar con el corazón. Tu mirada me fascina, mi uranita preciosa, tu sonrisa graciosa, nos invita a soñar. Oh norteña querida, tú serás preferida, porque sabes querer, porque sabes amar con el corazón. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Volviste a mi lado con la luz del alba, con trinos de alondras en la inmensidad. No cabe en el pecho, no cabe en el alma, tanto regocijo, tanta claridad. No cabe en el pecho, no cabe en el alma, tanto regocijo, tanta claridad. Me dejaste ciego con la deslumbrante luz de tus pupilas que irradian bondad. Me siento pequeño para ser tu esclavo, pero mi alma estalla de felicidad. Me siento pequeño para ser tu esclavo, pero mi alma estalla de felicidad. manera que surcando mares llegas hasta el puerto de mi soledad. Para merecerte muy poca es mi vida y para adorarte no habrá eternidad. Para merecerte muy poca es mi vida y para adorarte no habrá eternidad. Princesita blonda de mis añoranzas, alzaré una tienda muy cerca del mar. Serás mi princesa, yo seré tu paje y en la oscura noche mi estrella serás. Serás mi princesa, yo seré tu paje y en la oscura noche mi estrella serás. Y en la oscura noche mi estrella serás. Mis algarrobos verdes, verdes como la fe de la esperanza. Entre sus ramas se columpian nidos formados por las aves en su andanza. Verdes mis algarrobos verdes, una tras otra su sombra indominante. Debajo de su espléndido ramaje, si está su cuerpo un triste caminante. Debajo de su espléndido ramaje, si está su cuerpo un triste caminante. Triste vida, la de un caminante. Pasan las aves en continuo vuelo, una tras otra transportan en su pico las hojas secas lanzadas por el viento, las algarrobas caídas en el suelo. Entre los troncos de mis algarrobos, con gran locura serpenteando bajo el río. Una cabaña, un candil, un perro lobo y una cholita que adoro con delirio. Una cabaña, un candil, un perro lobo y una cholita que adoro con delirio. Entre los troncos de mi algarrobos. Cuando un día te vi bella y fragante cual flor, no supe ni qué decir, mi corazón se agitó. Y al escuchar los latidos del tambor que te llamaba, paraste tu contoneo y me miraste a la cara. ¡Qué ojos, señor! ¡Qué bella mujer! Solo un milagro me daría su querer. ¡Qué ojos, señor! ¡Qué bella mujer! Solo un milagro me daría su querer. Tu sonrisa y coquetear me dieron una ilusión, más la crueldad de tu andar me turbaron la razón. Y al darte cuenta dijiste, joven, ¿qué le sucede? Y yo balbuceante dije, sé señorita, pero devuélvame el corazón. Y yo balbuceante dije, sé señorita.